día y en la vida ya no se habla más de amor. Ya no veo sonrisas en los labios de la gente, solo quejas y dolor. Todo el mundo se ha olvidado lo que Dios nos ha enseñado, que debemos siempre amarnos, pero es todo lo contrario. No consuelan al que llora, no escuchan al que se queja. Todo el mundo busca ahora la paz que ya no se encuentra. No. Ya no hay paz. En el mundo ya no hay alegría y en la vida ya no se habla más de amor. Todos temen una guerra, pero todos la provocan. El hambre que hay en la tierra, la pobreza que no es poca. Al fin la tierra termina por adueñarse de todo. El mundo no quiere muertes, no quiere quedarse solo. No. En el mundo ya no hay paz.